Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Los trabajadores de Minera Escondida iniciaron ayer una huelga indefinida. La empresa anunció la detención de las faenas de la que es la mina de cobre más grande del mundo. El sindicato de trabajadores ha amenazado con una huelga de al menos un mes. El gobierno, en tanto, ha advertido que no tolerará desórdenes. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y analistas coinciden en que si la huelga se extiende por ese tiempo, el impacto en el crecimiento de la economía y el fisco sería considerable. En el caso SQM, el testimonio de Alicia Galdames Heria, prima de la presidenta, contradice la versión del exministro Rodrigo Peñalillo sobre su rol en Asesorías y Negocios, empresa de Giorgio Martelli. Acusa de girar boletas falsas a SQM. Galdames giró dos boletas de 2,6 millones de pesos cada una por informes periódicos para AIN. Los informes de los que no se tiene respaldo fueron entregados directamente a Peñalillo porque fue él quien me recomendó, afirmó ella ante la fiscalía el pasado 28 de diciembre. Dos meses después de comenzar sus colaboraciones, Peñalillo le aseguró a Galdames que encontraría otro trabajo. Así llegó al mes siguiente en Fundación Dialoga, por el mismo honorario que recibía por sus informes periódicos para Asesorías y Negocios. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, insistió ayer en sus acusaciones contra el ex almirante Jorge Arancibia por entregar información falsa. Arancibia dijo en una entrevista radial que existía información de inteligencia sobre la acción de grupos organizados, pero ayer aseguró que su fuente era un análisis que él elaboró a partir de información de fuentes abiertas. Tras conocer las declaraciones de Arancibia frente a la fiscalía, Alewi aseguró que el militar retirado había modificado sus declaraciones iniciales. Más relevante fue lo que Alewi dijo a continuación, pues reveló que el gobierno persigue 41 casos por difusión de información falsa. Naturalmente, esperamos que los fiscales puedan avanzar lo más rápidamente posible, agregó el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Fue uno de los partidos clave en el regreso a la democracia, pero hoy el Partido por la Democracia, PPD, aparece como el hombre enfermo dentro de la nueva mayoría. No solo tiene hasta ahora la mitad de los militantes inscritos de los 18.250 requeridos, sino que la tarea de cumplir con la cifra mínima parece cada vez más difícil. Militantes históricos han renunciado o han optado por no reinscribirse, pues aseguran que el PPD ya no lo representa. La vicepresidenta del partido, Ximena Ordóñez, prefirió renunciar y desafiliarse para poder competir como independiente para senadora por Aysén. Su salida, que ni siquiera fue informada primero a la directiva, generó críticas al interior del partido. El exministro Francisco Vidal desdramatiza el caso y asegura que el partido no está en crisis. Pero desde la bancada legislativa la visión es otra. El senador Felipe Arboe y el jefe de bancada de diputados, Ramón Farías, cuestionan la falta de liderazgo de la directiva. La crisis del PPD supone un obstáculo para las aspiraciones presidenciales de Ricardo Lagos. Si el PPD no logra cumplir con el refichaje, Lagos quedaría fuera de carrera. Problema que no tiene Alejandro Guiller, quien podría ir a las primarias del 2 de julio como independiente, si el Partido Radical tampoco logra la meta. Cambiemos de ámbito a lo policial porque la madrugada de este jueves 9 de febrero quedó al descubierto el robo de un computador desde dependencia de la Escuela Delia Domínguez, ubicado en calle Lord Cochrane 441, sector centro de la ciudad de Osorno, lugar hasta donde llegó Carabineros, alertado por el sostenedor del establecimiento. Según lo recabado, él o los delincuentes habrían saltado un cerco perimetral existente en la parte posterior del colegio, llegando hasta un patio inferior, donde habrían forzado la chapa de una puerta para acceder al interior de las dependencias. La existencia de sujetos en el inmueble fue informado al encargado, lo que originó la denuncia. Informado el fiscal de turno de los hechos, dispuso el trabajo de la sección de investigación policial de Carabineros, SIP, para las labores propias de su especialidad. La mañana de este jueves 9 de febrero fue presentado el control de la detención en el juzgado de garantía de Osorno, Francisco Chacana, de 28 años, quien era intensamente buscado por la PDI de Quillota, quien, en coordinación con la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, logró su captura en la comuna de San Pablo, como lo confirmó el jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, comisario Néstor del Valle. El día de ayer, en hora de la tarde, se recibió una solicitud de la Brigada de Homicidios de Valparaíso con respecto a un prófugo de la justicia que se encontraba o se encontraría en el sector de San Pablo, la comuna de San Pablo. Esta persona, autor del delito de homicidio el año pasado en el estadio Lucio Fariña de Quillota, se emanó una orden de investigar, se hizo la diligencia y el juzgado de garantía de Quillota emanó una orden de detención para él. Se hicieron la diligencia en la comuna de Quillota, Valparaíso, y se estimó que habrían antecedentes suficientes para establecer que podría estar en las cercanías de Osorno. Se hicieron la diligencia acá y se estableció que estaba en un lugar, un domicilio en la comuna de San Pablo. Los colegas de la BH fueron al lugar y después de varias diligencias pudieron dar con el paradero de esta persona, quien al ver la presencia policial se dio la fuga hacia un sitio de Riazo, metiéndose en unos matorrales de Murra, donde fue capturado finalmente en horas de la tarde. Se informó al fiscal de turno de Osorno, quien dispuso que pasara a juzgado de garantía control de detención hoy día en horas de la mañana. La Fiscalía de Osorno ordenó a funcionarios de la Bocar de Puerto Montt investiguen el fuego que se originó al interior de un predio de Forestal Arauco ubicado en el kilómetro 27 de la ruta U400 al mar en la comuna de San Juan de la Costa. El hecho se registró pasada las 21 horas de este miércoles 8 de febrero y al lugar llegó carabineros encontrando la quema de rastrojos de eucaliptos, fuego que debió ser controlado por bomberos de la comuna y brigadistas de CONAF. No se informó de personas lesionadas o inmuebles afectados. Después de los reclamos que hicieron presentes en el Consejo Municipal de Puyehue, los concejales Lorena Núñez y Renato Uribe, quienes le hicieron saber a la alcaldesa Jimena Núñez que en el caso de Puerto Chalupa, la playa no se encuentra habilitada y la playa de Entre Lagos hay ocasiones que el salvavidas no se encuentra en su lugar de trabajo, finalmente se optó por la solución que dio el Consejo Municipal por parte de la primera autoridad comunal Jimena Núñez. Se decidió, para subsanar el problema de la playa de Entre Lagos, trasladar al único salvavidas de Puerto Chalupa hasta la playa de Entre Lagos, dejando sin salvavidas la playa de Puerto Chalupa, obligando a cerrarla definitivamente por la temporada estival año 2017. Hay que mencionar que en la playa de Puerto Chalupa quedó un paramédico para prestar auxilio en caso de algún accidente en el agua por parte de los bañistas. Y también cabe mencionar que los años 2014, 2015 y 2016 ambas playas se encontraban habilitadas con los salvavidas e implementos de higiene y seguridad correspondientes. Cuatro locales serían los destruidos y otros seis mantendrían daños por la acción del fuego al interior del mercado de Angelmó en la ciudad de Puerto Montt. Esto luego de un incendio que afectó al recinto alrededor de las 5 de la madrugada de este jueves 9 de febrero. Según las primeras informaciones entregadas en el lugar, el fuego se habría iniciado en el sector de pescaderías, lo que por instrucción del fiscal de turno es investigado por personal de la Bocar. De los locales destruidos no se habría podido rescatar mayores especies, por lo que se evalúa las ayudas correspondientes por parte del municipio. Tomamos contacto con nuestro colaborador en Purranque, Cristian Barría. El programa del Mueve Tu Verano trae esta Purranque al cantante nacional Jordan hoy jueves 9 de febrero. La comuna de Purranque realiza actividades masivas durante todo el verano y hoy estas se concentrarán en el Estadio Municipal de Purranque, donde a eso de las 21 horas se presente el cantante de cumbia chilena, Jordan. El alcalde de Purranque, don Héctor Barría Angulo, extendió la invitación a toda la comunidad purranquina y de comunas cercanas a disfrutar del verano en Purranque, donde de forma gratuita para nuestros vecinos pueden disfrutar de un espectáculo de gran nivel. Durante la jornada, bomberos de Purranque estarán recolectando alimentos no perecibles, pañales, herramientas, útiles de aseo y también útiles escolares para enviar a las zonas afectadas por los incendios forestales en un camión que saldrá desde la comuna de Purranque este domingo 12 de febrero. Las actividades en Purranque continúan este viernes 10 de febrero con la presentación de los Charros de Lumaco en Corte Alto a eso de las 21 horas y el sábado se realizará un nacional de cross country desde las 10 de la mañana en el acceso norte de la ciudad. Todos invitados hoy jueves a eso de las 21 horas con la presentación del cantante de cumbia chilena Jordan en forma gratuita para los asistentes. Desde Purranque informó para www.paislobo.cl Cristian Barría. Tomamos contacto con Jonathan Ancagual de Radio Mía, quien conversó con Nuri Robarte, encargada de Cultura y Juventud de esa comuna. Soy Nuri, encargada de Cultura y Juventud, y estamos aquí para informar algunas actividades de la semana. Bueno, ¿qué actividad les voy a informar? ¿Tienen en la actividad el día 14, el Día del Amor? Sí, como te contaba recién, tenemos la actividad planificada para el día martes, que es 14 de febrero. Tenemos un show del amor, lo quisimos llamar amor, porque podíamos haberlo llamado Día San Valentín, Día de los Enamorados, pero quisimos enfocarlo en el amor, sí, ampliarlo, digamos, porque el objetivo de nosotros es celebrar, como te dije recién, el Día del Amor, ya que el amor es amor de pareja, amor de padre, de hijo, amor de hermanos, amor de... O sea, es muy amplio, entonces quisimos darle ese enfoque en realidad. Y como obviamente hace, creo yo, 2 años que no se hacía una actividad de ese día, así que quisimos este año ya volver a la actividad de celebración del Día del Amor. ¿Esto a dónde se va a realizar? Esto se va a realizar a las 7 de la tarde en calle Techada, 14 de febrero. Tenemos, bueno, varias actividades y concursos, en realidad premios y todo lo que se viene con el show del Día del Amor. ¿Qué van a tener, algún artista en especial? No sé si de renombre, digamos, pero sí tenemos artistas locales. Tenemos un niño que es de Riachuelo, que debutó en el Festival de las Vallas y que igual estuvo en la semana de las actividades de las reinas, de las candidatas reinas. Digamos, él debutó y quisimos invitarlo para darle la posibilidad de que se vaya acostumbrando, digamos, a los escenarios, porque él es un artista buenísimo y que en realidad hay que darle los espacios para que él se pueda desarrollar. ¿Van a tener premios, sorpresas? Vamos a tener muchos premios, sorpresas, concursos, obviamente música romántica. Van a haber stand donde algunas emprendedoras pueden vender, no sé, comida, quizás pertenece al día que se va a celebrar. Nos encontramos con Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, luego que, a través de un llamado telefónico, hace un par de días atrás, una vecina del sector Pilauco nos llamaba para denunciar y también recabar mayor información sobre la tala de árboles que ocurría en el acceso a la población Colbe, lo que es la subida hacia el sector de Colbe Alto. Quiero resaltar esto y por qué la importancia de esto. Primero, por la denuncia, por la preocupación, por no dejar que terceros se preocupen, sino tomar un poco la iniciativa. Ella había llamado a Carabinero y había hecho la misma consulta, la misma preocupación, toda vez que sabemos que la tala de árboles afecta el medio ambiente. También decir que afecta el valor de algunas propiedades, así que no es menor. Y lo otro que hago una lectura es que la gente siente que haciendo la denuncia a través de un medio y a Carabineros obtiene mayores resultados que hacerlo ante una entidad propiamente tal, encargada de esto. Y lo tercero es la desconfianza que existe sobre los organismos que deben cautelar. También queda ahí rebotando, por decirlo de alguna forma, esta sensación de que los que deben cautelar no lo hacen de la forma correcta. Ricardo, no sé si me ayudas con estas tres ideas. Partamos primero por la acción ciudadana, que yo creo que es súper importante. Ustedes también se alimentan mucho de eso. Sí, primero que nada, buen día. Sí, la verdad, las cosas es que hay que destacar esto, porque en los últimos años hemos visto una mayor sensibilidad con respecto a la comunidad en cuanto, no todos, pero sí un porcentaje importante de ciudadanos, que evidentemente que ante situaciones de tala de árboles o destrozos, en cierta manera, o un deterioro muy significativo a áreas verdes, es decir, en cierta manera un atentado contra el medio ambiente, inmediatamente tienen una actitud de denunciar, una actitud de ir, ¿no es cierto?, a ciertos organismos que les puede parecer confiable. Por eso yo creo que lo que hizo esta señora corresponde, ¿ya? La felicitamos. Y además también yo creo que eso debe ser un buen ejemplo para otros ciudadanos. No solamente quedar con la mera denuncia nomás, la preocupación, sino que además ella, por ejemplo, fue a Carabinero, y eso es evidente porque nosotros fuimos 2 veces a terreno. Y en una oportunidad encontramos justamente una patrulla de Carabinero, y al cual conversamos y ahí intercambiamos algún tipo de información. Lo que está sucediendo en ese lugar es que hubo un acuerdo entre el municipio y los vecinos de la Colbe Alto de hacer un parque. ¿Ya? Entonces, para eso se llegó a un acuerdo de proceder a hacer corte de árboles de tipo aromos. Obviamente que, claro, el hecho de hacer un parque no es una mala idea. Allí hay un acuerdo entre el municipio y los vecinos. Incluso la leña que producía esta corte de árboles va directamente para los vecinos también de la Colve Alto. Toda esta información que yo estoy dando ha sido a partir de conversaciones que he tenido con un dirigente específicamente de la Colve que está al tanto de esta situación. Al cual nosotros le hicimos ver un poco con respecto a si había un plan de manejo. El tema es que hasta aquí todo más o menos bien. Hay una autorización de la municipalidad, ¿no es cierto? Un trabajo junto con los vecinos. El tema es que las personas que de una u otra manera empezaron a hacer esta corta de árboles, y aquí te lo voy a graficar con las mismas frases que me dijo un vecino y un dirigente. Se les pasó la mano. ¿Ya? Cortaron más de lo que tenían que cortar. Es por ese mismo motivo que frente a esta situación se llegó a un acuerdo de parar la corta de árboles en ese sector. ¿Ya? Eso fue también la recomendación que nosotros le hicimos a este dirigente y evidentemente que sabemos ya que hoy día ya no hay más corta de árboles. Porque si no, no queda aromo parado en la subida a Colve. Y hay que decir que para la gente que no vive en la ciudad, la subida a la Colve es muy característica. Sí, pues. Y por lo demás, por un sector ya no tiene árboles, ¿cierto? Claro. Porque hay unas construcciones. Sí. Pero es muy propio de ello. Es verdad que puedes mejorarse. Exactamente. Y que la idea de un parque, a lo mejor, ralar, sí, ¿cierto? Hubiera sido interesante. Claro. Para, especialmente de noche, que se vuelve muy oscuro esa parte, sí, ¿no? Pero no destruir. No, es que ahí va el tema de que lo que yo te decía al principio. Hay una sensación de que los entes que deben estar encargados no están encima del tema. Y esta gente yo no creo que lo haya hecho por maldad. Dijo, cortemos todos los árboles. No, claro. No sabían. Le dijeron corten y ellos cortaron. Correcto. Entonces no hay un plan de manejo. No hay una planificación. No hay un orden con respecto al tema. Había una autorización. Pero esas personas que empezaron con motosierra a cortar los aromos, ¿tenían algún croquis, algún plan de acción? No. Cortaron nomás. Entonces, por eso es que los mismos dirigentes después se dieron cuenta que ya se les había pasado la mano y de ahí entonces que separaron, digamos, las faenas de seguir, en este caso, cortando árboles. Esto también indica, Cristian, de que muchas veces cuando se hace algún trabajo específico en un área verde, tiene que haber un control porque de las dos veces que nosotros fuimos al lugar, no había ninguna persona de la municipalidad, por ejemplo, dando las instrucciones, oye, ¿cómo tienes que cortar los árboles? ¿Hasta qué espacio físico sigues cortando los árboles? Eran personas particulares, ¿ya?, que estaban haciendo el trabajo, pero sin ninguna preparación, sin ninguna planificación. Entonces, aquí obviamente es donde hay que hacer la crítica constructiva, que para una próxima oportunidad tiene que haber, por supuesto, una mayor planificación, porque claramente, mira, los mismos vecinos dijeron que se les pasó la mano a estas personas. Disculpa que le coloque un pelo a la sopa, pero es mi papel ser el que hace la pregunta, pero ¿qué te dijo el dirigente? Si eventualmente se ha hecho una consulta amplia, no nos vayamos a encontrar que alguien diga, esta fue una decisión de los dirigentes, o de un el dirigente de un grupo de vecinos. Claro, sí. Porque vemos a esta vecina que accede por ahí, sí, y se encuentra con una situación. Entonces uno dice, bueno, hay gente que no sabe lo que está pasando. Correcto. Es por eso que es importante lo que hace País Lobo y los medios de comunicación. Porque de una u otra manera están informando la realidad de la situación. Ahí lo que se quiere hacer es un parque, pero se está destruyendo más allá de lo que realmente corresponde a un parque. Y es por eso que las faenas fueron en este caso suspendidas. Ahora, los vecinos y dirigentes tuvieron una reunión con la gente de la municipalidad. Incluso me nombraron al señor Donoso, que también está al tanto de eso. Yo no sé si él ha concurrido allá justamente a ver, ¿no es cierto?, lo que sucedió. Porque correcto, sí, como tú bien dices, sería interesante tener un parque. Pero obviamente eso no signifique prácticamente arrasar, ¿no es cierto?, con todos los aromos. Yo te digo sinceramente, si no se hubiese dado la orden de parar, tenemos en este momento un cerro pelado, como se dice en buen chileno. Entonces, por eso es que esas son las cosas que muchas veces incomodan y provocan, obviamente, la reacción también de nosotros, porque aquí claramente que no hubo ninguna planificación, no hay ningún trabajo de manejo frente a un sector de bosque que por supuesto tiene también su atractivo, pero obviamente colocándolo en un parque tal vez puede ser mucho más. Pero en todo caso, la falta de planificación, todo hacerlo a medias, obviamente que eso es lo que molesta, y eso también los dirigentes bien claramente me señalaron. Bueno, para terminar por donde empezamos, diciendo que esto, gracias a una denuncia de una vecina, nos damos por enterado y se enteran mucho, porque sí, a lo mejor se van a encontrar con un peladero. Sí, correcto. En un día y todos iban a asumir que, correcto, bueno, que era así, y claro, no era tan así. Ricardo Becerra, de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, como siempre agradecido que nos acompañe, y decirle a toda la gente que si nos está escuchando a través de alguno de nuestros medios asociados, y escuchar esta entrevista en www.pailobo.cl, y ahí dejaremos el correo al pie de Ricardo por si acaso usted quiere comunicarse con él, o bien puede utilizar nuestros correos pailobo1@gmail.com o nuestros números telefónicos o WhatsApp para hacer igual que esta vecina que nos hacía la denuncia. Ricardo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 23 grados, con vientos de sur a norte a 24 kilómetros por hora. Para el sábado se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados, con vientos de sur a norte a 19 kilómetros por hora. Finalmente, para el domingo se espera una mínima de 9 y una máxima de 22 grados. El viento continúa de sur a norte a 22 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias, como se había anunciado días antes. Esta, al parecer, comillas, se suspendió. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa. No sin antes recordarles que estas y otras informaciones las podrá encontrar en nuestro sitio web www.pailobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras redes sociales. En tanto, por el momento lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.